Bien, damos la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en Facebook y gracias a la congregación que ha estado con nosotros desde esta mañana 10:45. Y vamos a comenzar esta mañana. Le voy a pedir a Janel que si puede poner un par de fotos que quiero compartir con ustedes. Fueron de hace varios años, cuando Janel y yo visitamos. Perdón, tengo que decir dónde se encuentra. Está allí. Exactamente. Bien, pueden ver, ahí estamos Janel y yo, no son dos. Ah, perdón. Ya hace unos años, hace ya varios años, Janel y yo pudimos ir a un museo donde, según nos dijeron, había el esqueleto, ¿cómo se llama? El fósil más grande de un dinosaurio. Si quieres ver, hay otra foto también. En la que sigue se alcanza a ver la dimensión del cuello y de Janel. Se supone que es el dinosaurio más grande que, cuando menos hasta ese entonces, habían descubierto. El museo era pequeño, pero el esqueleto, como pueden ver, era impresionante y estaba muy completo. La verdad nos emocionó y nos quedamos maravillados por lo bien conservado que se encontraba. Y empezamos a platicar de cómo hubiera sido la vida si hubiéramos tenido que vivir en el mismo espacio que estos grandes dinosaurios. Y después nos alivió un poco el hecho de que el saber que eran herbívoros, entonces que como humanos no hubiéramos tenido peligro, pero aún así podía pisar tu casa y hacer mucha destrucción en tus plantíos, en lo que tuvieras. Pero después de recorrer la sala principal, encontramos un pasillo en donde estaban los talleres de los paleontólogos, de las personas que estudian los fósiles, que limpian los fósiles, y entonces decidimos pasar porque también había unos ventanales y uno podía ver cómo estaban trabajando con algunos otros huesos. Pues nos pegamos, estamos ahí por las ventanas viendo y nos sentimos un poco decepcionados porque vimos un letrero que decía que los fósiles verdaderos estaban en los talleres, en los laboratorios. Que lo que acabábamos de ver, este gran dinosaurio, en realidad era una réplica del original. Que los huesos los habían hecho con yeso y la razón era obvia para que los originales se conservaran y no tuvieran ningún tipo, o el menor tipo de desgaste por la gente que, pues, con descuido puede maltratarlos. Aunque era muy parecido, aunque parecía real, aunque quedamos impresionados por un momento, la verdad es que nos sentimos algo decepcionados por no haber podido ver. Nada más nos hubiéramos conformado con ver ese dinosaurio en el original de ese esqueleto. Y yo me pregunto, más bien les pregunto, ¿cuál les hubiera gustado ver a ustedes? ¿El original o la copia? Porque el texto de hoy nos habla de un tabernáculo verdadero, el original que está en el cielo, en el versículo 2, y también nos habla de uno que es copia y sombra de aquel que está en el cielo, del original. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál preferimos? ¿El tabernáculo original, donde está Dios, la misma presencia de Dios, o la copia, que es una sombra de aquello que es real y que existe en el cielo? Vamos a orar. Padre fiel y verdadero, te agradecemos la oportunidad de poder abrir las Escrituras y encontrar en ellas palabras de vida eterna. Háblanos, porque queremos escuchar tu voz. Señor Jesús, agradecemos tu sacrificio único y tu intercesión permanente y perfecta. Ayúdanos a comprender la superioridad de tu sacrificio perfecto, que podamos ver tu gloria. Espíritu Santo, gracias por tu inspiración divina. Trabaja con poder en nuestras vidas. Transfórmanos. Danos paz. Danos dirección, porque queremos ver tu poder, experimentar tu poder. Guíanos en este sermón. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, el texto, como ya dijimos, entonces contrasta la real con una copia. Y esto nos hace ver, nos hace entender que hay dos realidades que están relacionadas con esto que hemos estado estudiando. De hecho, es como comienza el texto diciendo, ¿no? El punto central de lo que hemos estado diciendo, dice el texto. Y esto es el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de los que estamos en la tierra. Y nos explica que hay uno mejor y hay uno que obviamente no dice que es peor, pero no es tan bueno como el que está en el cielo. Y es bueno decir esto, no quiere decir que sea falso o que sea malo o que sea una mentira, sino que es una copia. El original tiene más valor y es fácil de entender esto. Es como si queremos comprar una obra, una pintura, y queremos comprar un original de, no sé, de Van Gogh o de Picasso o de Botero, va a estar fuera de nuestras posibilidades. Pero podemos conformarnos quizás con una copia, con una litografía de alguna de estas pinturas, que va a verse muy bien, va a parecer la real, y para un ojo inexperto es como si tuviéramos la verdadera. Sin embargo, cuando sabemos que existe el original, nos queda esta sensación de me gustaría ver el original, me gustaría tener el original. Los sacerdotes, tanto los que estamos aquí en la tierra como el que está en el cielo, es decir, nuestro Señor Jesús, cumplimos con con funciones similares. Y como está hablando del Antiguo Testamento, habla de ofrendas y de sacrificios. Eran rituales que ofrecían los sacerdotes antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Y la razón es de que estos sacerdotes tenían que estar continuamente presentando ofrendas y sacrificios porque así lo marcaba la ley. Dios así les había dicho que debía hacer y entonces ellos continuamente tenían que estar ofreciéndolo. Lo hacían por varias razones, pero en el caso del específico de los que está hablando el texto de Hebreos, es el perdón de los pecados, la expiación de los pecados. Entonces, como hemos estudiado, como hemos mencionado y como sabemos, si estuvimos en las escuelas dominicales de niñitos, continuamente se llevaban ovejas, se llevaban palomas, se llevaban diferentes animales y se sacrificaban para que Dios de alguna forma pasara por alto la maldad de su pueblo. Y aunque esto es una copia de lo que iba a venir, una sombra de lo que iba a venir, de lo que Dios ya había planeado, no quiere decir que carecía de valor. Es así porque Dios mismo fue quien instituyó estos sacrificios. Por eso nuestro texto de hoy dice, conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesús, toma una dimensión diferente. El sacrificio que Jesús hizo en la tierra tiene un valor totalmente distinto a todas aquellas copias que vinieron antes de que Él estuviera aquí. Dice el versículo 6, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y hay una novela clásica de un señor que se llamó León Tolstoy, que se llama La Guerra y la Paz. En ella hay un señor, el héroe, que se llama Pierre. Y ese señor no logra encontrar el sentido a la vida. Y en apariencia, en esta copia de la realidad, tenía todo lo que, o mucho, de lo que cualquier hombre hubiera querido tener. Tenía una buena educación, tenía dinero, tenía una esposa atractiva, tenía una buena posición social. Era filántropo, es decir, ayudaba a las personas que no tenían dinero, que estaban en necesidad, y se esforzaba por llevar una vida moral elevada para que la gente viera cómo era bueno. Pero no podía controlar su sensualidad. No podía, por más que se esforzaba ser moral, veía a una mujer y no lograba controlarla. Ante su impotencia, él se entrega al alcohol. Y está desesperado porque lo que era aparentemente envidiable para todos, no logra satisfacerlo. Y hay que decir que Tolstoy fue un cristiano, fue un escritor cristiano, y dicen muchos que cuando estuvo la Unión Soviética, que prohibió toda la religión, cualquier tipo de expresión religiosa, no prohibió sus novelas sin darse cuenta que estas novelas en el fondo hablan de la fe en Dios. Entonces, para continuar con la historia, él una vez va en un tren y se encuentra con un viejito que es ascético, es decir, que rechaza todas estas cosas materiales. Y queda impactado porque él tiene una vida opulenta y de pronto ve este personaje que es diametralmente opuesto a él, y aparte es un anciano, y entonces le empieza a hablar de algunas prácticas religiosas muy estrictas. Y le dice el anciano, y es que en ellas yo he encontrado la paz. Pierre, buscando esta paz, trata de seguir al pie de la letra las enseñanzas de este anciano, pero se da cuenta de que las reglas son muy difíciles y que no puede alcanzarlas. El sistema que le enseñó el anciano exigía más de lo que él era capaz de dar. Y después de un tiempo de estar intentando, se vuelve a desesperar y cae en la frustración. Tiempo después, se topa con un campesino. Y el campesino también refleja paz. Y a través de su conversación con este campesino, se da cuenta de que Dios tiene un propósito para cada persona. Y que Dios perdona. Se da cuenta de que Dios es mejor que todos sus esfuerzos. Y se da cuenta que Dios es mejor que cualquier práctica religiosa sin Dios. Porque Dios es verdadero. Ahora, el mensaje tanto de la Carta de los Hebreos es importante y tenemos que entenderlo en este sentido. Ellos han estado esforzándose por seguir la ley que Dios les dio. Pero como todos sabemos, es imposible guardarla a la perfección. Entonces, pueden estar esforzándose y darse cuenta, y darnos cuenta de que es una forma imposible para llegar a Dios. Ellos estaban siendo tentados, los hebreos que recibieron la carta, para olvidarse de Jesús, olvidarse de la gracia y retomar estas prácticas que exteriormente, de alguna manera, eran más satisfactorias. Y digo exteriormente. Ellos querían volver a los sacrificios constantes, a la observación estricta de una dieta. Tenían que ver que su ropa fuera únicamente de un solo material, porque la ley impide que sean, bueno, sanciona que no sean de dos materiales. Y tenían que obedecerle al 100%. Tenían que tener una dieta también observada por la ley, días de descanso, la circuncisión, sacrificios, ofrendas, muchas cosas que podían hacer los impuros, como tocar sangre, como tocar un muerto, manchas en la piel, humedad en la casa. La lista es enorme. Podemos leer todo Levítico y Deuteronomio y nos vamos a dar cuenta. Pero siguen siendo exteriores. Y no se pueden cumplir. Y no traen la paz que estamos buscando. En la actualidad, probablemente no somos tan religiosos. De hecho, me atrevo a decir, no somos tan religiosos. La mayoría de las personas. Pero buscamos paz a través de Dios muchas veces sin ser tan religiosos. Pero también lo buscamos a través del éxito éxito que nos ofrece la sociedad, o que cuando menos la sociedad cree que ahí está el éxito. Charles Spurgeon, uno de el príncipe de los oradores, de los predicadores, escribió que muchas actividades obviamente son pecaminosas y se ven y tratamos de distraernos con ellas. Podemos hablar de la uso y abuso de drogas, el uso y el abuso del alcohol, uso y abuso del sexo. Y entonces la mayoría de nosotros que somos gente que vivimos en una sociedad moral, pues tratamos de resguardarnos de todas estas cosas. Pero hay unas que son más sutiles y que a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en idolatría. Escribe Spurgeon: las mucho más traicioneras son aquellas igualmente vanas, y nada más dice los cuidados del mundo y las engañosas riquezas. Y agrega más adelante: a menos que sigamos a Cristo y hagamos de Dios nuestro gran objetivo en la vida, la única diferencia entre nosotros y los más frívolos es solamente la apariencia. Y aquí es donde debemos analizar nuestro corazón. Porque todos vemos el exterior de las personas, todos ven quién soy yo desde afuera. Pero debo estar buscando y estar atento qué es lo que está en mi corazón. ¿Verdaderamente estoy buscando a Dios? ¿O estoy buscando que estas cosas que el mundo ofrece me traigan paz? Tengo suficiente dinero, no me tengo que preocupar. Tengo suficiente salud, no me tengo que preocupar. Tengo una casa sólida, no me tengo que preocupar. Y por favor, no quiero que sea malinterpretado. Todas estas son bendiciones que Dios nos da. Simplemente tenemos que ponerlas en el lugar adecuado. La verdad es que me preocupa que muchos papás cristianos siempre hablan mucho de la educación de sus hijos como lo máximo. Una buena escuela, qué bueno. Pero pocas veces los he escuchado hablar de la lectura de la Biblia, de cómo enseñarles a orar a sus hijos, de cómo invitarlos para hacer un devocional. Eso es una señal que cada uno debemos analizar, porque eso está reflejando lo que está en nuestro corazón. Y yo creo que todos, todos hemos flaqueado aquí y tenemos que ir de rodillas delante de nuestro Padre y decirle: Señor, me he equivocado, ayúdame a enderezar el camino, porque en estas cosas no encontraré paz. Y volviendo a Pierre, a la historia de Tolstoy, cada uno de nosotros podemos haber atravesado la misma historia que Pierre. Y quizás no tuvimos la posición privilegiada que tuvo él, él era un héroe de guerra, y probablemente no tuvimos las tentaciones que él vivió. Pero todas las personas nos hemos preguntado, ¿qué estamos haciendo en esta vida? ¿Qué le da sentido a nuestra vida y cómo nos vamos a esforzar para lograrlo, para alcanzarlo? Y cada uno de nosotros respondemos de diferente forma. Religión, éxito, amor, placeres, sexo, ascetismo, películas, libros, conocimientos, miles de cosas. O combinaciones de todas estas cosas. Pero son sombras de lo que verdaderamente nos puede dar paz. Son sombras de lo que verdaderamente nos llena como seres humanos. Cuando estaba preparando el sermón, busqué y encontré varios artículos interesantes donde publican las cartas o las últimas notas de personas famosas que han cometido suicidio. Personas con éxito. Personas con dinero, personas que tienen a otras personas que las aman. Y hay de todos tipos. Obviamente escogí los más conocidos, pero no quiere decir que son los únicos. Hay mucha, mucha gente, desde el más pobre hasta el más rico. Encontré poetas, músicos, actores, fotógrafos, políticos, periodistas, modelos, inventores, que han sido inspiración para muchas otras personas, pero que ellas mismas no tenían este éxito. Voy a compartir algunos para que Son las últimas notas que dejaron antes de tomar su propia vida. Kurt Cobain, músico de grunge, de Nirvana, escribió: ya no tengo la pasión, así recuerda, es mejor quemarse que desvanecerse. Y se suicida. Virginia Woolf, poetisa: queridísimo, estoy segura de que me estoy volviendo loca nuevamente. No creo poder atravesar otra vez estos terribles momentos. No me recuperaré esta vez. Todo ha desaparecido frente a mí, excepto tu bondad. No puedo seguir consintiéndote. Toma su vida. Adolfo Hitler, no necesita presentación, político: yo mismo y mi esposa, para escapar de la desgracia de ser depuesto o ser derrotado, escogemos la muerte. George Sanders, compositor y músico: querido mundo, me voy porque estoy aburrido. He vivido lo suficiente. Te abandono con tus preocupaciones en esta dulce alcantarilla. Buena suerte. George Eastman, el inventor de la cámara Kodak, las nuevas generaciones quizás no la conocen, dice: a mis amigos, mi trabajo ha concluido. ¿Para qué esperar? Y la lista era casi interminable. Muchas, muchas personas que desde el punto de vista exterior, desde la apariencia, desde esta sombra que puede ser la vida en este mundo, no se sentían completos. Enfrentaban problemas que no podían resolver. Enfrentaban soledad que no podían resolver. Enfrentaban un vacío que no habían encontrado en nada de lo que este mundo ofrece. Y sé que son casos extremos, espero que la mayoría, de hecho, la mayoría no se suicida, pero son una prueba de que el éxito que el mundo nos ofrece y que nos está engañando es nada más una ilusión. Es como cuando vas en el desierto, en las películas, a mí no me ha pasado, pero cuando vas cuando van en el desierto y de pronto ven esta imagen de agua y de árboles, y la gente corre y corre, y en las películas se ve como que quieren tomarla y no hay nada, es pura arena. Si no tenemos cuidado, todos los afanes de este mundo no nos van a llenar, no nos van a satisfacer. Porque estamos corriendo detrás de apariencias. Todo lo que los medios nos ofrecen, relojes nuevos, viajes exóticos, bueno, ahora los viajes están cancelados, comidas exóticas, suscripciones a los mejores clubs. Nos dicen qué auto nos viene bien para nuestra personalidad, qué celular es mejor, dónde debemos vivir, dónde queremos comer, cómo debemos vernos, etcétera, etcétera. Y corremos, y corremos, y trabajamos, y nos esforzamos, y nos preocupamos, pero no llena nuestras vidas, la llena momentáneamente. Todos sabemos eso, hemos hecho algún gasto, alguna vez excesivo quizás, pensando que algo nos va a traer satisfacción, y de pronto te das cuenta que no es lo que te estaba buscando, lo que estaba buscando. Era más el anhelo de tenerlo que cuando ya lo tienes. Esto me pasó mucho cuando era joven y soltero. Ah, necesito un Walkman, voy a trabajar para comprarme un Walkman. Trabajaba, trabajaba, ahorraba, me lo compraba y estaba muy emocionado, y después de 4 días era un aparato más. La satisfacción y la llenura fue temporal. Y puede ser una vida religiosa también. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos ser religiosos, podemos aparentar ser religiosos y no serlo. Aparentar ser religiosos, tener prácticas religiosas como la que se les ofrecía a los hebreos, pero estar separados de Dios. Podemos hablar de una manera en la que la gente piense que somos piadosos, y es más, nosotros mismos convencernos de que somos piadosos, de que conocemos la Biblia, de que conocemos la historia de la iglesia. Podemos decir gloria a Dios, si Dios quiere, confiamos en Él, todas estas frases que sabemos que que son de la iglesia y que muchas veces es eso, son parte de este club. Pero Dios no está en nuestro corazón. Podemos leer la Biblia como el objetivo de leerla todo el año sin dejar que Dios nos hable a nosotros, sin detenernos en lo que el mensaje me está diciendo a mí. Qué bueno que podemos leer la Biblia, qué bueno que hay personas que se trazaron ese objetivo. Es excelente. Pero no debemos confundir este objetivo de leer la Biblia como el objetivo final, sino el mensaje que me está llegando a mí. El mensaje que es la palabra de Dios que está queriendo transmitirme. Ya les he comentado, conozco muchas personas, varias, no muchas, que se llenan la boca de este orgullo. Ya la leí 5 veces, ya la leí 6 veces, pero sus vidas no son transformadas, porque lo único que quieren es decirle a la gente cuántas veces han leído la Biblia y no cuánto han conocido a Dios o cómo conocen a Dios. Y esto, aunque parezca agradable a Dios, aunque impresione a la humanidad, es desagradable para Dios. El Señor Jesús acusó a las personas de esta manera: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Y describe cómo hacen una vida religiosa ejemplar. Dan diezmo de las especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, es bueno que tengamos estas prácticas religiosas de dar diezmo, de leer la Biblia, de cantar salmos, de decir gloria a Dios. Pero buscar la justicia, buscar amar a Dios y amar a mi prójimo. Y después les dice: guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y ahora, tradicionalmente, nos separamos de los fariseos porque estaban muy lejos y porque eran judíos y porque conocían la ley. Pero técnicamente es un fariseo, es aquella persona que se siente bien y que no necesita de Dios, que los demás son peores que yo. Cuando nos agarren en alguna movida, pero ¿qué es peor? ¿Lo que estoy haciendo yo o lo que estás haciendo tú? ¿Lo que estoy haciendo yo o lo que está haciendo aquella otra persona? Eso es un fariseo. No se trata de que sea peor, las dos cosas son pecado. Cuando yo estoy nada más mirando qué hace la otra persona para criticarla, para señalarla, para sentirme mejor que la otra persona, yo llego más temprano que tú siempre. Yo doy más diezmo que tú siempre. Yo canto más bonito que tú. Yo visito más personas. Yo hago miles de cosas. Eso no es un reflejo de un corazón cristiano. Debemos dejar de correr tras las sombras, tras las apariencias, e ir con el verdadero y original sacrificio que satisface la justicia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque es lo que el texto nos ofrece. El texto nos dice: Jesús es el verdadero. ¿Y por qué debemos considerar a Jesús? Bueno, el texto nos dice porque su posición es de realeza, es real. Está sentado a la derecha del trono de la majestad, en el cielo. Y aunque sea muy breve, esto implica muchas cosas. Solamente los reyes y la familia de los reyes se sentaban. Todos los súbditos estaban de pie. Todavía lo vemos cuando vemos a un presidente, un primer ministro, en cualquier parte del mundo. Todos los guardias y todos los que sirven están de pie. No se van a sentar junto al presidente, a menos que sean muy cercanos al presidente. Pero estamos hablando de Dios en el cielo, el trono de la majestad. Está sentado, nuevamente, dicen algunos estudiosos, porque también su obra ya ha terminado. Jesús ya no tiene que estar ofreciendo sacrificios más y más y más. Está junto al Padre. Y recordemos que esto es envidiable, que la madre de Jacobo y Juan y ellos también van con el Señor Jesús, ¿y qué es lo que le pide? Señor, que se siente junto a ti en el trono, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dice, no sabes ni lo que estás pidiendo. Pero Jesús está sentado allí porque solamente el Padre toma esta decisión. Era tan fuerte la petición que ellos le hicieron al Señor Jesús que describe Mateo que no se lo pidieron así, hablando nada más como si fueran grandes amigos. Se arrodillaron para pedírselo. Mateo 20:20. También se encuentra en el santuario verdadero. Y el santuario era un lugar exquisito, el del Antiguo Testamento. Cuando uno lee los textos y leyó a Ale esta mañana y hablaba de las cortinas y el oro, y es súper elaborado. No era un cuarto vacío. Había adornos, había oro, había textiles, había esculturas. Y era exquisito, los materiales, la forma, las mejores personas, las personas más calificadas, los artesanos con mayor destreza eran los que hacían estas cosas. Era un lugar santo, preparado para entrar a la presencia de Dios. Contenía el arca del pacto, pero todo esto estaba hecho por los hombres. Porque Dios les dijo, no era un pecado, Dios les dijo, y escuchamos, hazlo así, hazlo así, y el texto termina diciendo, el texto que leímos hoy en Hebreos, dice que le dijeron que las instrucciones fueron, hazlo conforme al modelo que viste cuando estabas en el monte, que Dios le dijo a Moisés. Pero el que está en el cielo es mucho mejor, mucho más exquisito, mucho más puro. No hay nada, verdaderamente no hay nada que podamos imaginarnos en cuanto a estructura, en cuanto a belleza, en cuanto a materiales y perfección, como el santuario que está en el cielo. Y es real, un lugar construido por Dios. Otra cosa porque debemos de considerarlo es por las promesas. Dice que son mejores promesas en este nuevo pacto. Pero no vamos a ahondar en ello porque es nuestro próximo sermón, si Dios quiere. Entonces no vamos a detenernos en esta parte. Lo que podemos decir es que vamos a gozar de ellas y que ahora estamos gozando algunas de estas bendiciones, pero todavía no plenamente. Esperamos con ansia el momento en que podamos hacerlo. Y ahora, mucha gente afirma que el cielo es algo que ha creado el ser humano en su imaginación para escapar de esta horrible realidad. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia que es inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia, la cual afirmamos es el centro de nuestra fe, dice lo contrario. Dice que el cielo es más real, mejor, es verdadero, porque esto que está aquí se está acabando. Y todos podemos dar testimonio de esto a través de la pandemia. Todo lo que está aquí es creación humana. Todo lo que está allá es creación divina y es eterna y perfecta. Cuando hablamos de Spurgeon, hace rato nos decía que no debemos correr tras cosas vanas para sentirnos mejor. Y nuevamente, no son pecaminosas si les damos el lugar apropiado, si agradecemos a Dios por su infinita misericordia de permitirnos disfrutar de estas cosas. Dios nos dio los sentidos para disfrutarlos. Dios no es un Dios que se enoja porque disfrutamos las cosas. Él no las dio. Pero tenemos que ser agradecidos. Pero en ningún momento dar prioridad a estas cosas sobre Dios. En ningún momento buscar nuestra paz en las cosas, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario y ahora a la derecha de Dios. Debemos hacer un examen, cada uno de nosotros, y ver si a lo mejor los programas de televisión están interfiriendo con mi vida de oración. Ahora la tele es por demanda, ¿no? Pero antes no podemos ir a la reunión de oración porque hoy juega mi equipo favorito. Ya saben, todos los, este día todo. No puedo leer la Biblia porque tengo que ver mi serie favorita. Y nuevamente, no está mal ver los deportes, no está mal ver la tele, no está mal ir a reuniones, bueno, cuando se puede ir a reuniones. Lo que está mal es cuando constantemente estamos dejando que estas cosas interfieran con mi relación con Dios. Cuando la familia, cuando el trabajo, cuando las preocupaciones de este mundo constantemente están distrayéndome de la verdadera satisfacción y la vida eterna que hay en el Señor Jesús. Si buscamos justicia, misericordia y fidelidad, como enseñó el Señor Jesús, si amamos más a Dios, si amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos, estamos seguros. Con esto llegamos al final. Dios, el único Dios verdadero, nos ofrece una realidad que es mejor y superior a todo lo que existe. Él nos invita a que pongamos nuestra vida en su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio inigualable e irrepetible. Disfrutemos las bendiciones que Dios nos da en este mundo, pero no veamos en ellas la última realidad, porque solamente es una sombra y copia de lo que está por venir. Estemos listos para afirmar y decirle: Padre, estoy listo para adorarte en espíritu y en verdad, en tu presencia, para verte sentado junto a nuestro Señor Jesús, para verte en el trono. Padre, ayúdanos a mantener nuestros ojos bien fijos en ti. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por la realidad de la cruz. Gracias por la realidad del cielo. Gracias por la realidad de tus promesas. Gracias por la realidad de nuestras vidas que están siendo transformadas para tu honra y tu gloria. Dios bendito, nos acercamos a ti pidiéndote perdón porque muchas veces nos hemos distraído y hemos volteado la mirada, Señor. Nos hemos desviado del objetivo, pero tú eres grande y amoroso. Lento para la ira y grande en misericordia, dice tu palabra. Y por eso, Señor, nos podemos acercar a ti confiando, sabiendo, seguros de que en ti hay vida, de que en ti las promesas son mejores y de que no solamente son promesas, sino que en su tiempo serán una realidad y una bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén.